Mariana, ¿qué propuestas hay para estas elecciones que se vienen en relación a los barrios que muchas veces son quizás los que tienen necesidades menos satisfechas en Godoy Cruz? Bueno, Godoy Cruz, yo ya lo he dicho en otros lugares, Godoy Cruz uno solo, y a veces nos achacan que los tenemos divididos por sectores o que nos olvidamos más de un lugar que otro. En el lugar donde yo vivo, en el oeste de Godoy Cruz, la verdad que se están haciendo muchísimas obras para que todos nos sintamos parte del mismo lugar. Y nuestra idea básicamente es seguir con esta gestión de crecimiento, de que Godoy Cruz siga creciendo y de que todos nos sintamos parte del mismo lugar y que no hay diferencias, no importa dónde estés. Nos llega una pregunta a nuestro Facebook, La Mosquitera, a nuestro Facebook. Flora nos dice, hola, si es posible quería preguntarle a la candidata su postura frente a la despenalización del aborto, en función de que justo hoy es la marcha a las 18 en la provincia. Gracias. Creo que la mujer es dueña de su cuerpo. Y realmente yo, desde lo personal, sufrí una pérdida de una amiga por este tema. Entonces me toca muy de cerca y realmente creo que tenemos que implementar una buena ley en cuanto al tema del aborto para que no se mueran más chicas. En ese sentido, ¿por qué crees que todavía no se aplica el aborto no punible? Bueno, creo que no se aplica por una cuestión tal vez de una ideología muy fuerte que tiene hoy la Iglesia. Yo realmente creo, y estoy convencida, que la Iglesia y el Estado están separados desde hace mucho tiempo y que tiene que ser así. Pero creo que es muy fuerte, respeto a todos aquellos en sus distintas profesiones y no importa la religión que tengan, yo la respeto. Pero creo que es hora de que entendamos que el Estado es laico y secular y las leyes tienen que manejarse por el mismo camino. Bueno, y ahí te quería, esto es para nosotros, digamos, esto en primera persona, cuando digo nosotros me refiero a los medios comunitarios. Una cuestión por la que nosotros estamos bregando hace mucho y en las distintas instancias, en todo el país los medios comunitarios estamos peleando por la ley de pauta, la distribución de pauta. ¿Está pensado en el municipio? ¿Se ha hablado alguna vez el tema de la ley de pauta, el reparto de pauta a partir de una ley que no sea discrecional, que no permita las operaciones de prensa, los grandes medios, todas estas cosas que incluirían una ley de pauta? Sí, se habla sobre todo a partir de, como ustedes conocen, con el tema de las pasos, cuando salen las pasos, que todos tengamos la misma cantidad de minutos en la televisión y demás. Bueno, a partir de que se establece esto, se empieza a hablar. Porque realmente creo que las radios comunitarias, como hablábamos antes, el tema de la cultura, cuando uno quiere fomentar la cultura, las radios comunitarias son parte de todo esto. O sea, si nosotros fomentamos los centros culturales y tratamos de que ellos crezcan, ustedes son parte también de este crecimiento. Entonces sí, se habla, no se ha establecido ni concretado aún, pero sí está en discusión. O sea, es el paso a seguir. Uh-huh. Oye, me parece re importante también. Claro. Bueno, y por último, ¿alguna propuesta, un mensaje para los votantes de Godoy Cruz? A todos los godoycruceños que nos escuchan, no, simplemente pedirles que el 22 de octubre nos acompañen con su voto, que cuidemos la gestión del intendente Tadeo García Salazar, que sigamos creciendo, que conocen y saben y tratamos de difundirle a todos lados y puerta a puerta todos los días las buenas razones que tenemos. Y simplemente que nos acompañen, que nos sigan acompañando y que nosotros tenemos el compromiso de que, como lo han hecho durante todos estos años de acompañarnos, nosotros seguiremos apoyando y cumpliendo, porque nosotros tenemos el deber y que todo el pueblo de Godoy Cruz entienda que nosotros trabajamos para ellos. Mariana, muchas gracias por acercarte hasta acá, hasta los estudios de La Mosquitera. No, gracias a ustedes. Gracias, Mariana. Y estábamos con Mariana Slovek, del bloque UCR Cambiemos, actual concejala y presentándose también para concejala en las próximas elecciones.